Primero me gustaría comentar que hay un reto que tuvo que enfrentar el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat y la sociedad de Aguascalientes al comienzo de su administración. Una contracción económica importante y una preocupante situación con la caída del empleo. Jóvenes adultos de más de 30 años que no encontraban oportunidades laborales en nuestro estado y que tenían que buscarlas en otras localidades en México o fuera del país. Se ha dado la tarea, una tarea que habla de mucho trabajo de tocar puertas para poder traer inversiones que luego se traduzcan en empleos y bienestar económico para todos los hidrocálidos. Una tarea que está hecha en tocar puertas, donde el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat ha sido el promotor número uno del estado, inclusive con sus relaciones y contactos personales. Los resultados no han sido cuestionados porque están ahí a la vista, son claros. Una tasa de empleo que creció en 16%, la más alta en toda la República. El estado Aguascalientes este año logra ser el estado de todo el país que más empleos genera por millón de habitantes. 22.000 personas hoy tienen una oportunidad laboral. Asimismo, pese a su tamaño pequeño, es el estado que más atrajo inversiones de todo el país. Y esto es resultado de ese reposicionamiento que ha llevado el gobierno del estado al trabajar con los organismos internacionales como el Banco Mundial, Expansión, Mundo Ejecutivo, Financial Times, CNN, ustedes ya los conocen, una serie de actores nacionales e internacionales que han reconocido esas condiciones para hacer negocios en Aguascalientes. Sin embargo, el reto no está todavía satisfecho, porque para seguir trayendo empleo e inversiones se necesita infraestructura. Y es aquí donde el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat ha tomado con valentía la decisión de proponer hacer los proyectos que necesita el estado de Aguascalientes a través de un mecanismo ni siquiera tan innovador que es la bursatilización, porque es un mecanismo probado. Ya en la presidencia municipal, el primer presidente municipal que bursatilizó la deuda pública de México se llama ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Hoy en día, el tema de la bursatilización del impuesto sobre nómina, ni siquiera seríamos los primeros a nivel nacional de hacerlo, ya lo platicará Raúl Cuadra. Este es un tiempo y un momento para toma de decisiones. Esta es una decisión de Estado. Construimos la infraestructura que nos lleve al círculo virtuoso, infraestructura, inversión, empleo y bienestar, o simplemente decidimos no hacer nada. Hay tres escenarios en el futuro cercano. Uno de crecimiento del 5% del empleo con estos proyectos estratégicos o más, que le darán recursos no nada más a esta administración, sino a la próxima, más de 400 millones por impuestos sobre nómina y casi 1.600 millones por recuperación de los proyectos, porque todos son rentables. O decidimos seguir con la tendencia nacional, generando nada más el 2% del crecimiento del empleo, lo que implicaría 4.400 empleos por año. ¿Qué va a pasar con las otras 5.500 gentes que cada año se quedan fuera de las oportunidades laborales? Mucho peor. Hay un escenario que, por crítico que parezca, lo acabamos de vivir. Del año 2001 al 2004, la tasa de crecimiento del empleo fue cero. Es probable que, si no tomamos las decisiones adecuadas, volvamos a regresar a los tiempos donde la tasa de crecimiento es cero. Se tienen que tomar decisiones. Se tienen que tomar decisiones, a veces con el costo político que esto implica, y el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat las está tomando. Los proyectos se los va a presentar él mismo, están ahí, son sólidos, son rentables, son parques industriales, son parques tecnológicos, son parques corporativos, proyectos que me gustaría resaltar, no los decidió gobierno, sino los decidió la iniciativa privada en coordinación con los funcionarios públicos. Es el único caso, el impuesto sobre nómina de Aguascalientes, el único caso de América Latina donde un impuesto lo deciden los empresarios con los funcionarios públicos. Es el único caso donde el gobernador es uno miembro más de un comité de 20. Es un caso de ejemplo internacional. Y a mí me preocupa que a veces la discusión política, fuera de la discusión técnica, esté creando un ambiente poco propicio a las inversiones. Y con esto concluyo. Nadie va a invertir en Aguascalientes si no tiene la certeza jurídica y política que las inversiones son bienvenidas en el Estado y que el Estado, sus ejecutivos, sus empresarios, sus gobernantes tienen una visión progresista empresarial. Hoy se toma una decisión de Estado y queremos sustentarla con las siguientes explicaciones. Muchas gracias a todos. Escuchemos a continuación la intervención del señor don Roberto Díaz Ruiz, empresario y presidente de la...